tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Estrenamos el lunes de marzo. Lo hacemos con una importantísima victoria. Saludos, buenas tardes. Desde Radio Marca, les saludamos en el 100.4. Que arrancamos en esta edición de lunes. Esto es el Segunda. Pues vamos a ver enseguida por el campo.

Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.